pan a la puta verga como la aventamos. Desde los 15 años con rayo y cuerno nos terciamos. Vestidos de marino, vestimenta de soldado. Me muero de risa cuando miro a los amarrados. El pinche marihuana no pego el rol en Manhattan. Me jalo en un privado, fiestas con el nata. Cadenas con vaquitas se me ven a los pendejos. Si no le pega pa' la bola, la mandé más lejos. Lleno de diamantes manejando carros nuevos. Nos cuidan los escoltas con el cortito de huevo. Yo te me entrego piernera y con mi cortito en uno. Y con ese en caliente la gente me la desayuno. Traigo conectes y ando al 100. Traigo billetes como si fuera Bruce Wayne. Para las dunas me jalo pa' Chicali. Quemando mota al estilo de Bob Marley. Mam Marley, comandos que nos cuidan en las casas. También tengo amistad con los más malos de la plaza. La pechera más puesta al estilo de gente a 5. Y sabe que con la pinche pistola si le brinco. De Richie con corte rojo, edición limitada. Se me nota la placa, me pongo los lentes Prada. La vida se hizo fácil de la noche a la mañana. Y solo prendo uno mientras truena Punta Cana. Andamos jugando y los pinches fierritos los traemos aquí pa' detonarlos. Pues no somos payasos y no andamos jugando y los pinches fierritos los traemos aquí pa' detonarlos. Pa' detonarlos. Pa' detonarlos. Jacob en la derecha y un pulso en la otra muñeca. Manda a pedir más sustancias porque esto apenas comienza. Mi rosario brilla gacho y ahí tengo dos, tres cadenas. El dinero me lo gasto pa' ver si por dentro llena. Ya, me aburrieron las chukis, ahí traigo más. Venga, che chula, que le voy a dar crán. Matar y leer y leer. Salimos bien en el convoy y puro muñeco de acción. Loco, I fuck your hoe. Say no core, 50 en la Louis Vuitton, 25 en las loops. Dime si puedes tú. Creo que no. Abran paso y viene el malo, no se asusten. Abran paso y viene el malo y no se asusten. Abran paso y viene el malo y no se asusten. Bo, bo, bo, bo. Bo. A la verga los Tony Montana. Quemando de la play y callitos de marihuana. A la verga se hizo de mañana. De Argentina me estoy en la cama. Pues no somos payasos y no andamos jugando. Y los pinches fierritos los traemos aquí pa' detonarlos. Pues no somos payasos y no andamos jugando. Y los pinches fierritos los traemos aquí pa' detonarlos. Pa' detonarlos. Pa' detonarlos. Pa' detonarlos. Pa' detonarlos. Pa' detonarlos.